Hola Jessy, bienvenida. Paula, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pau? Bien, bien, bien. Acá estoy. Recién llegada, porque ayer venías en ruta. Ayer venía en ruta, sí, cuando me hablaste. Bueno, contame un poco cómo fue ese, cómo llega la propuesta de ser parte de este MICA 2023. La propuesta llega a partir de que en el local... Nada, he sumado un par de emprendedores de marcas locales, ¿no? Uh-huh. Y hace muy poquito se suma al local Jacinta, que uh-huh. Está a cargo de Agus, Agus Bergonzi, y bueno, ella es la dueña de Jacinta, se suma al local con su marca, y bueno, nada, me suma a esta movida que ella ya estuvo el año pasado representando también un poco a La Pampa, y me comenta y me suma, a partir de que, bueno, soy un negocio local que tiene marcas justamente de acá, de Santa Rosa, y bueno, a partir de esta cosa, de las propuestas que tengo en cuanto a la diversidad de talles y otras cosas, ¿no? Que bueno, supongo ya vamos a ir hablando. Seguro, seguro que sí. Te vi con Vale Leg, la hemos entrevistado a Vale Leg acá. También ahí te vi presente en este MICA. Y contame un poco dónde se realizó y qué fue lo que viste, cómo fue esta experiencia. Mira, se hizo en el Centro Cultural Kirchner, el CCK. Y nada, la verdad es que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Totalmente agradecida con eso porque... Siento que a partir de estas propuestas llegamos, diríamos, a lugares que quizás de alguna otra forma no llegás, desde lugares como, bueno, como de la provincia, por así decirlo, sino parece que todo sucede en Buenos Aires. Uh-huh. Así que nada, estuvo buenísimo porque me encontré con gente de todo el país, gente muy interesante, diseñadores muy interesantes, con ideas muy copadas, y aparte, bueno, el aprendizaje, ¿no? Que la verdad es que, bueno, yo estuve... lo que sería el área de diseño, pero había un montón de áreas, un montón de propuestas y bueno, creo que para todos fue muy enriquecedor, como bien les decía. Hablábamos de qué significaba MICA cuando te presentábamos, Mercado de Industrias Culturales, y qué se puede encontrar dentro de Industrias Culturales. Porque encima el Centro Cultural Kirchner, donde se realizó, es amplísimo. Es enorme, de hecho había muchas actividades. Para hacer, para disfrutar, podríamos, o sea, también poder la gente, ¿no? El público en general podía ir. Y la verdad que fue un evento sumamente convocado. Fueron 4 días en que teníamos diferentes actividades en áreas, bueno, hay muchas áreas, perdón si me olvido de alguna, pero bueno, había teatro, audiovisual, después música, bueno, diseño, videojuegos, bueno, sé que había muchísimo. Yo quise estar en todas partes, pero bueno, fui a ocupar lo que sería el área de diseño y hice lo que estaba dentro de mi área y bueno, disfruté de algunas otras cosas como shows musicales, presentaciones y demás, porque la verdad que estaba para ver todo lo que había. Tal cual. Mica, ¿viajaron, cada uno viaja por separado o hubo una delegación que salió de acá junta? No, viajamos por separado. Uh-huh. Nos pasaban... A mí, por ejemplo, me tocó ir en colectivo y me encontré con un par de compañeros ahí, pero bueno, después también había otros que viajaban de forma independiente, después aéreos también, había. Jessy, vos que contabas un poco de Resenín ahí, el negocio que tenés, hablabas un poco de esto de abrir un poco, no solamente a traer de afuera quizás la ropa, también y jugarse con los diseñadores de acá de la provincia, como así también la amplitud de talles. Vos siempre fuiste mucho de la onda militante y eso se ve en el negocio. Sí, la verdad es que a partir de que no fue algo que sucedió inicialmente, pero bueno, a medida que fui creciendo, fui fusionando este interés por intentar hacer algo de lo social con lo que respecta al local, y bueno, una de las cosas que me dio como esa iniciativa fue el feminismo y bueno, todo lo que eso conlleva a nivel social, así que decidí fusionar el tema de la ropa, que quizás que es algo como... que se traslada a una cuestión más estética, por así decirlo, a funcionarlo como un derecho, ¿no? Que es vestirse, que no todas personas tienen a partir del determinado talle que usan. Me pareció muy importante desde mi lugar hacer algo, y el tema de los talles es algo que realmente escasea un montón. Así que, nada, hace cuestión de 4 años que estoy con el tema de los talles y bueno, la respuesta fue muy buena por una cuestión de que desde mi lugar me siento bien pudiendo darle la posibilidad a alguien de que elija ponerse lo que quiera, y después por una cuestión de que no hay casi, tal somos cual. Muy pocos en Santa Rosa. Y tengamos en cuenta que vos te lanzaste con esto inclusive antes de la ley de talles, estaba llevando la ley de talles cuando vos largaste con todo esto. Claro, exactamente, todavía no sabía dado lo de la ley de talles. En el camino también me encuentro con Valentina, que bueno, vos la habías mencionado anteriormente, también estuvo acompañándome en Mica, ella vive en Buenos Aires, somos amigas, y siempre nos estamos acompañando. La verdad que en este encuentro de trabajo terminamos generando un vínculo porque, bueno, se dio así, ¿no? A partir de que las dos un poco nos interpela desde el lugar, a ella desde un lugar de vivirlo, y a mí por una cuestión de querer hacer algo desde la sociedad que ocupo, ¿no? Totalmente. Porque, no dejo de estar en un lugar de privilegio desde ese lugar, pero desde otros no. Como mujer, como persona, como individuo, hay un montón de cosas que nos interpelan a todos. ¿Y eso se vio en el MICA? ¿Viste también un poco de esto del reconocimiento de la ley de talles, por ejemplo, lo que es indumentaria, o de la cuestión militante de feminista, de esto de podemos ser quien queramos ser? ¿Lo viste esto un poco en el MICA también? Sí. Eso es hermoso de ver. Esta cosa de que sí, de que cada cual sea lo que quiera hacer, y la verdad es que está buenísimo, siento que volvés como aún más yo volví muy motivada, diríamos, de traer de eso, de que cada cual haga lo que quiera, siempre y cuando no moleste al otro, cada cual está bueno que sea lo que quiera hacer, me parece el mejor camino. ¿Podemos decir que es parte de la identidad de Resenín un poco esto? Yo creo que a esta altura sí, la verdad es que sí, y me encanta que así se vea, digamos, porque es la idea. Ahora actualmente estoy con esta cosa también de mostrar que la ropa no tiene género. Si bien hay marcas que apuntan mucho a eso, estoy encarando esta cosa de que de pronto si una persona se quiere poner una pollera, una campera, lo que sea, en Reset se lo puede poner. Así que eso también, o sea, es como me interpela también empezar a mostrar. Hay que abrir esos espacios, si no, lo mismo, insisto, parece que todo se da en Buenos Aires. Exactamente. Vos me contabas, me acuerdo en los inicios, cuando antes de esto de la ley de talles que hablábamos, que te costaba muchísimo algunas veces encontrar ropa copada, que no siempre, viste que antes hablar de talles era para personas con distintos cuerpos, diversos cuerpos, algunas veces uno tenía que ir a talles especiales, ¿no? Y te costaba muchísimo encontrar y algunas veces era muy caro. ¿O con esta ley de talles pensás que cambió algo? No todavía, no, siento que sí, que hay un pequeño cambio en cuanto quizás a las cosas que puedo llegar a conseguir hoy y en relación a años anteriores, no estamos hablando de tantos años anteriores atrás, la verdad es que todavía falta un camino bastante para recorrer, porque si bien tengo proveedores que consigo ropa con onda, porque la verdad es que la idea es esa, que sí. Poder mostrar lo mismo en talles chicos, el igual que en talles grandes, no marcar una diferencia, ¿no? Todavía falta muchísimo, porque son muy pocos los proveedores que hay en relación a lo que es talle único. Y los que hay una diferencia de precio muy elevada. Y eso es por una cuestión de que no hay una regulación de la ley. Sí. Si bien la ley está, no hay una regulación, no hay un control. No hay un control, es verdad. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo está Santa Rosa con respecto a esta propuesta también de Resenín, de por ejemplo, de la ropa no tiene género? ¿Se va animando? ¿Se van animando los hombres también un poco? Sí, la verdad es que en realidad antes, nomás ya de que un poco venga mostrando esto, me viene pasando de varones que de pronto acompañan capaz a sus amigas, parejas y demás, y me han preguntado por alguna cosa que tengo así, y yo soy, la verdad es que como lo naturaliza un montón. Me parece que es algo que no debería estar aclarando. Creo que nadie debería estar aclarando qué se puede poner y qué no. Y sí. Y con respecto a los pantalones, pasó un chico justamente a partir de que no conseguía talle, de que le gustaba un jean y era un corte mom. Es un modelo bastante, por así decirlo, unisex, lo que sería. Sí. Y porque es un modelo medio suelto. Y le dije de que se lo pruebe. Lo invité a probárselo, se lo probó y se quedó encantado, se lo llevó. Y ahora, actualmente, él va y me compra los pantalones a mí, no solo porque le gustan, sino porque esto, porque no consigue algo con... A ver, conseguía, pero modelos de pantalones que no le gustaban. Como le pasa a mucha gente que consigue talles, pero no es lo que está buscando, ¿no? Y sí. Y le gustó el pantalón y ahora va y se compra jeans en Reset. Y con esta... Con eso fue como para mí sumamente interesante empezar a mostrar esto, que cada cual se puede poner lo que se quiera poner. Hace poco hicimos una campaña que va a salir próximamente y es con ropa de mujer, que yo digo comillas, están vestidas modelos mujeres y modelos varones. Y bueno, mostramos cómo queda según el estilo y según la onda de cada uno, aunque queda bien. Y es la misma ropa y supuestamente es ropa de mujer. Obviamente puede gustarte o no gustarte, ¿no? Y esto ya es un tema aparte, pero si te gusta y te va y te lo querés llevar, entonces estás más que bienvenido a hacerlo. Tal cual. Jessy, quiero que le recuerdes a la gente cómo te encuentran, en dónde funciona Resenin. Estoy en Pico 229, entre Quintana y 9 de Julio. Aclaro las calles porque muchas veces bien estoy en el centro, no estoy en pleno centro de la ciudad y estamos acostumbrados como a recorrer alrededor de la plaza, digo yo. Y después pueden encontrarme en Instagram, que es una red que uso un montón, reset.indumentaria. Perfecto. Jessy, ¿en redes también? Claro, en Instagram sobre todo. Y después en el Instagram también pueden encontrar la página web, está el link ahí. ¿Y se puede comprar online también? Se puede comprar online. Sí. Buenísimo. Igual te pueden escribir, porque viste que algunas veces con los talles y eso uno no sabe, igual te pueden escribir, ¿o no? Sí, justamente con el tema de los talles, la gente que me compra, que no es de acá, que me suelen comprar de los pueblos, mismo de otras provincias también me compran. Es re loco porque la provincia que más me compran es Buenos Aires. Justamente lo que hacemos es, se contactan por Instagram, y ahí les voy ayudando con las medidas y demás, para que justamente no haya margen de error, porque a partir de que hay una problemática tan grande con los talles, es que según la prenda, según la marca y demás, el talle. Exacto. Muchísimas gracias, Jessy, como siempre. Bueno, Pau, no, gracias a ustedes por invitarme al programa, a estar un ratito. Bueno, la próxima es en vivo, por favor. Bueno, dale. Me voy a animar. Por favor, pero además te vas a dar cuenta que es como si estuvieras hablando por teléfono. Sí, créeme. Me hubo un poquito de nervios esto, pero creo que salió bastante bien. No, re bien. Te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias. A ustedes también.